momento heavy este para hablar del mundo, de un mundo muy convulsionado, un mundo muy loco, un mundo que comparte una misma columna vertebral, que es el de la pandemia. Pero hoy Rodrigo nos invita a hablar fundamentalmente de lo que está pasando en Latinoamérica. ¿Una semana? ¿Es la semana de las inhabilitaciones? Pregunto. Hola, Rodrigo, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Zarrulla? ¿Cómo le va al equipo? A mi familia de esa persona inocente. Ah, los va muy bien. No. Los va muy bien. Mire que hay familia que se llevan para el traste, Y bueno, lo que pasa es que yo me vengo llevando como virtualmente con casi toda la familia. Claro. Es una familia corta aquí. Por eso es que yo considero con quienes tengo contactos virtuales frecuentes parte de la familia. En este caso también. ¿Podría? ¿Cómo? Es que en este caso también. La familia de Se Presume Inocente tiene más comunicación virtual que real, lamentablemente. Totalmente. Bueno, lo que exige el contexto, ¿no? Mm. Bueno, muy correcto lo que decís, y diría que es el día de las inhabilitaciones que determinó el derrotero de la comilla política internacional de Latinoamérica durante toda la semana, porque el mismo día lunes, hubo dos inhabilitaciones, una para Rafael Correa, para que no pueda ser candidato al cargo de vicepresidente de Ecuador en las elecciones del 7 de febrero del 2021, y por otra parte la inhabilitación al expresidente derrocado en Bolivia, Evo Morales, para que no pueda ser candidato a senador por Cochabamba en las próximas elecciones, que, como parece indicar, que son el próximo 18 de octubre, después de correr las elecciones en dos otras oportunidades la presidenta ilegítima, Jeanine Áñez. Arrancamos por Correa. Empecemos por Ecuador. ¿Por qué lo inhabilitan a Correa? Modalidad de un rechazo de la Corte Nacional de Justicia de la impugnación que había propuesto Correa para una sentencia que él ya tenía durante 8 años de prisión y una inhabilitación de 25 años para ocupar cargos públicos. Esa causa era una causa de sobornos por las cuales a Correa se lo había imputado y se lo había condenado a, como decía, 8 años de prisión. Esta resolución impide la jugada que Correa intentaba hacer emulando la que había hecho Cristina Fernández de Kirchner el año pasado, ¿sí? Yendo ella como la principal candidata de la oposición a Macri, hacemos la comparación, en vez de ir como presidenta, hace un pacto con el peronismo, cierra con Fernández y entonces ahí desliza el tráfico de votos hacia una fórmula que pueda aglutinar a todo el arco o al arco opositor más amplio en Argentina. Bueno, una estrategia que le dio resultado al peronismo en las elecciones del año pasado. Bueno, Correa quiso hacer más o menos lo mismo, no se postuló él como presidente para las elecciones del 7 de febrero del 2021, sino que se postuló en un binomio en el cual iba, encabezaba Andrés Arauz. Bueno, eso había traído, obviamente, un montón de especulaciones de que esa fórmula podía llegar a ser muy exitosa para las próximas elecciones. Pero este fallo lo inhabilita a él para ocupar ese cargo de candidato, esa posición de candidato a vicepresidente, y hay que ver cómo se rearma en un tiempo récord, porque le queda, creo que, 5 días a su partido para definir quién va a ser entonces ahora el candidato a vicepresidente de Andrés Arauz. Te iba a preguntar qué repercusiones sociales trajo esto, o sea, ¿qué fuerza tiene Correa con respecto a esto en Ecuador? Nosotros podemos intuir que Correa sigue siendo un personaje político muy popular en Ecuador, pero bueno, para estar más seguros, hablamos con una colega ecuatoriana, ella es Denise Herrera, es corresponsal de Telesur en Ecuador, y nos contaba un poco esta semana la popularidad de Correa y cómo impactó esta decisión en sus seguidores en el Ecuador. ¿Te parece que lo escuchamos, Ricardo? Dale, lo escuchamos. Claramente la popularidad y la aceptación y los seguidores que tiene en el país Rafael Correa sigue siendo más amplia que cualquier otro político. Por eso la intención de alejarlo de cualquier oportunidad política, porque cualquiera de los puestos que él se postule va a ganar. pero sobre todo las últimas encuestas daban cuenta que si Correa se postulaba como vicepresidente, ganaban en primera vuelta. Claramente eso obligó durante los 4 años del gobierno de Moreno a buscar alternativas para alejarlo de cualquier oportunidad política. Por ello, Correa tiene más de 30 causas de investigación, solo dos se llevaron directamente a la corte. La Revolución Ciudadana, a pesar de toda la persecución política que han tenido durante los 4 años de gestión de Moreno, a pesar de que los noticieros durante 3 años estuvieron a servicio del desprestigio de un movimiento político, que bien o mal tú puedas tener o diferencias o no, es histórico en el país. Y no ha pasado eso en los últimos años en el Ecuador, que un político así tenga tal aceptación sin tener que pagar. Me refiero a que ahora los candidatos de derecha que han tenido que hacer coaliciones. Decime a quién escuchábamos, Rodri. Escuchábamos a Denise Herrera, periodista ecuatoriana, corresponsal de Telesur en este país, que bueno, nos daba un poco más de detalles de la situación, la popularidad, el peso que tiene el partido y el propio Rafael Correa en este país y cómo puede repercutir también esta medida, ¿no, Bien, Ricardo? bien. Esto seguramente habrá que recordar que Lenín Moreno era hasta hace un par de años atrás amigo incondicional de Correa. Pero esto puede traerle algunos problemas al actual gobierno de Moreno, ¿no? Y fue viste, sí, totalmente. Déjame cerrarte con algo que nos decía Denis también. Bueno, Correa tiene más de 30 causas judiciales. Solo dos de esas causas fueron llevadas a la corte. Y acá viene el punto de análisis en el cual también Correa sostiene que esto es una persecución política y la verdad que hay argumentos, hay, ¿no? Porque decimos, de las 30 causas judiciales, solo dos son llevadas a la corte. Pero eligen, digamos, la causa por la cual se lo acusa a Correa de cohecho, de sobornos, es la única, o en este caso se puede condenar en ausencia. Recordemos que Correa no está en Ecuador, sino que está en Bélgica. El resto de las causas, el acusado tiene que estar en el Claro, lugar para claro, ser claro. juzgado. En este caso lo pueden juzgar a distancia. Y lo que dice Correa es que hay incongruencias en lo que dice la carátula del delito y la descripción del delito, ¿sí? O sea, a mí me acusan por sobornos, pero en realidad después en la acusación formal me acusan de permitir que se den esos sobornos. O sea, que esos sobornos lo hicieron otros. Entonces, ahí está esto que dijo esta semana también Correa a la agencia EFE, que hay una judicialización de la política, algo que venimos hablando hace años, y que violan la jurisprudencia latinoamericana. Lo que dijo Correa es que va a apelar a la Corte Interamericana de Justicia. Lo que pasa es que eso puede llegar hasta 8 años para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicte una Claro, sentencia con respecto y las elecciones a... son ahora. Exactamente, y el cierre de lista es ahora. Entonces, ¿Quién? se sospecha de esta rapidez de la justicia y esta elección de ciertas carátulas que convenientemente para la trama, ¿sí?, cierran en este caso en una elección que es un acto de legitimidad popular política que es crucial, debería ser la columna vertebral de un sistema democrático como el que tenemos en esta era en la mayoría de los países ¿Y quién es, y del quién es mundo. el quién es el candidato, el delfín, como se dice ahora, de Lenín Moreno? Bueno, en un momento cuando se empezaron a cerrar las listas había una cantidad impresionante de candidatos. Bueno, eso era algo que iba obviamente a beneficiar al partido de Correa, entonces ahora empezaron a cerrar un poco de filas detrás, principalmente del banquero Guillermo Lasso, que es ese tipo que es testarudo, ¿viste? Que va a jugar un partido y le va mal, y va de vuelta, le va mal, y va de vuelta, y va. La tercera postulación de Guillermo Lasso a presidente de Ecuador, en esta se siente ganador y tiene, de alguna forma, la bendición de Lenín Moreno. Otra cosa, todo esto está pasando en un marco en el cual el gobierno tiene un montón de conflictos, el gobierno de Lenín Moreno tiene un montón de conflictos judiciales por cuestiones que Sí, también tienen que ver con corrupción y con la gestión de la pandemia, por ejemplo, con la compra de insumos médicos. También lo que hablamos con Denis, que nos contaba, es que la fiscal, que tiene tanta facilidad para apurarse a cerrar casos contra Correa, hace la vista gorda, diríamos, en Argentina, a las causas que tiene el propio Lenín Moreno, que hoy está claro. en el poder. Si te parece, lo escuchamos a lo que nos decía también la compañera de Ecuador. Dale. En relación al gobierno, es evidente que fue parte de una estrategia del gobierno, justamente junto a la fiscal Diana Salazar de llevar adelante una causa que impida completamente la participación en las próximas elecciones del expresidente Correa. Todos los sectores lo reconocen, si bien la derecha ha intentado tapar esto como un proyecto más de justicia de la fiscal, se evidencia que los tiempos no responden a la realidad y una de las críticas era si un proceso así avanzado y a tener un resultado positivo, según ellos, porque las otras causas que se han venido también impulsando no ha funcionado. Una de ellas es que Ecuador vive una diversa denuncia de corrupción en medio de la pandemia en los hospitales públicos, en compras en sobreprecio de insumos médicos, donde se han apuntado a un sinfín de autoridades, y sin embargo hay un silencio rotundo de la fiscal. Entonces, ves esas contradicciones que claramente evidencian un plan estratégico de proscribir no solo a Correa, sino a la Revolución Ciudadana, porque además en el medio hay varios dirigentes de la Revolución Ciudadana que también tienen causas judiciales. Tienes asambleístas que están exiliados en México, tienes a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, con una causa acusada del supuesto delito de rebelión durante las protestas de octubre. Entonces, el escenario se ve, es claro, ya corren contrarreloj en relación a que tienen que demostrar que supuestamente son una justicia independiente, pero una justicia que termina siendo selectiva porque solo involucra a líderes de la Revolución Ciudadana. Eso ha quedado claro de parte del gobierno de Moreno, pero además también que él deja listo el terreno para que tenga un sucesor de su línea neoliberal, que vendría a ser el banquero Guillermo Lasso. Esta es Denise Herrera, periodista de Telesur, a quien vos entrevistaste en esta semana, Rodrigo. Aguantame un minuto que vamos al corte de las y 20 y seguimos, ¿puede ser? Perfecto. Dale. Este año cumplimos 20. Cumplimos 20. 20 años de hacer radio. Se presume inocente. Me quedan 3 minutos, Rodrigo, para hablar de la otra inhabilitación, la inhabilitación a Evo Morales. Esta semana, como decíamos, el día lunes, se inhabilitó al expresidente derrocado de Bolivia, Evo Morales, para ser candidato a senador por el departamento de Cochabamba. En realidad, procesos judiciales, un tribunal rechaza el pedido de Morales para ser senador por Cochabamba, porque ya había sido inhabilitado Evo Morales para ser candidato a senador. Venía empatada la cosa, había uno de los del tribunal que había votado porque sí, otro por no, y ahora se decide por la negativa a que sea candidato en las próximas elecciones del 18 de octubre. Hay un caso que a mí me parece insólito en realidad, y obviamente creo que a cualquier persona que se ponga, que se saque la camiseta ideológica y que se ponga a pensar por qué inhabilitan a Evo Morales, va a decir que en realidad es una barrabasada, porque lo inhabilitan por no estar en Bolivia. Evo Morales no es que no quiere estar en Bolivia. Además, ha tenido cada presidente de Bolivia como para sí. ir en esa pequeñez. Aparte, no está de vacaciones, digamos. Claro, el hombre se fue porque prácticamente lo iban a matar en Bolivia. Está exiliado, digamos, es un conflicto político. En realidad, debería obligar a una investigación muchísimo más profunda por parte de los organismos de derechos humanos bolivianos, por lo menos, un mínimo. Bueno, dejamos las palabras de Evo Morales, que esta semana estuvo también en una larga conversación en un programa de Telesur, en Clave Política, lo que explicaba él mismo su inhabilitación, Ricardo. A ver. La inhabilitación a Evo es injusto. Lo inhabilitaron a Evo, pero no van a proscribir al pueblo. El pueblo está unido. Me acusan que mi residencia es Argentina. Pero de acuerdo a la norma que tenemos, residencia electoral es donde el ciudadano o el hermano vota. Yo voté todas las veces en Villa 14, por tanto, es ilegal mi inhabilitación. Segundo, en la Constitución textualmente dice, si por razones políticas uno está fuera de Bolivia, puede ser candidato. Se sabe, producto del golpe de estoy fuera de Bolivia. Entonces no respetan ni las leyes de la Constitución la derecha boliviana. Me encanta cómo hace escuela el Diego, que hablan en tercera persona. La inhabilitación a Evo dice Evo, como el Diego que dice al Diego le pasa tal cosa. ¿Cómo se rearma el MAS con esto? Bueno, ya tiene un sustituto, en realidad no es la pieza más fundamental, creo yo, la senaduría en Cochabamba, sino la presidencia de Lucho Arce, que ya es el candidato a presidente por el movimiento al socialismo. Sí te puedo decir que festeja Yanine Áñez, una cosa que para mí es impúdica, tuiteó que frenamos al MAS en dos oportunidades y lo hemos hecho con la ley en la mano, sin violencia. O sea, ella misma festeja un fallo jurídico, sí, para que un contrincante político no vaya a las elecciones. A ver, señora, señor, la democracia se basa en el voto popular, en que la gente, por medio de un sufragio, elija a su representante. No que por cuestiones externas se impida que tu principal opositor participe en unas elecciones. Entonces me parece que ahí la cosa está un poco descabellada. Por otra parte, te quiero decir también, Ricardo, que Human Rights Watch, creo que nadie puede, digamos, catalogarlo como una organización de izquierda, pide a Bolivia que retire los cargos de terrorismo contra Evo Morales, porque lo que tiene el gobierno ilegítimo de Yanine Áñez es, tiene como una especie de proyección, se diría en psicología. Todos los delitos que se cometieron durante el golpe de Estado se los endilgan a Evo Morales, que desde algún lugar de Argentina, de Buenos Aires, con algún poder, digamos, telepático, organizó toda la matanza que hubo durante el golpe de Estado en Bolivia. Lo que te puedo decir por último, Ricardo, si me das este último minuto, dale un minuto, es otro punto de análisis. Porque acá también, vamos a decirlo, se viene hablando un poco otra vez de Lofer, y Lofer otra vez está en primera plana, aunque no se quiera ver, ¿no? La guerra judicial, ¿no? Digo, para la guerra judicial. Exactamente. Por medio de organismos judiciales, que debería ser un órgano separado del el legislativo, bueno, hay ahí una colusión, o por lo menos un correlato que va de la mano. Pero por otro lado también quiero decir que parece haber una falta de estrategia por parte de los movimientos de izquierda, centro izquierda, progresistas, que yo no le digo libreto, digamos. Evo Morales, ahora, digamos, la medida que él toma es acatar la medida que el Lofer le propone, no que le propone, que le exige. Correa tiene que ir a 8 años a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y mientras tanto, el statu quo sigue siendo el statu quo, y no parece, al menos yo no veo una partitura diferente de ofensiva por parte de los grupos progresistas. De hecho, el grupo de Puebla lo veo también bastante quieto con respecto a esto, más que comunicados no están emitiendo. Digo, también para tener en cuenta, ¿no? Más allá de que no quiero decir, no tiene la misma fuerza el grupo progresista que el Tupac, no veo tampoco mucha estrategia, Ricardo. Muy bien, Rodri, dos cosas muy, muy cortitas porque estamos atrasados. Primero, un oyente, Juan Cruz, que nos manda un mensaje mientras vos estabas saliendo al aire y dice: inhabilitan a Correa y a Evo porque saben que ganan. Es la interpretación de Juan, que creo que coincide con la nuestra, por un lado. Y por el otro, quiero decir, hacer pública, que la entrevista que le hiciste a Milton Benítez, publicada en www.sepresumeinocente.com.ar, hablamos del periodista y analista político hondureño, conductor del programa de periodismo de investigación El Perro Amarillo, una extensa charla que tuviste y que publicamos en el 7 de septiembre, la publicamos en nuestro portal. También fue publicado en Honduras y tiene más de 6.000 visitas, ¿no? Sí, la entrevista en YouTube tiene 6.000 visitas y obviamente también estuvimos en contacto, tuvo la repercusión obviamente en Honduras, porque bueno, Milton Benítez está siendo también perseguido, tiene amenazas de muerte. Sí, sí. En su país, así que también, bueno, obviamente que también le enviamos nuestro apoyo de Argentina. Bien, buenísimo, amigo. Quería hacerlo público. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo, familia. La familia que uno no elige, ¿viste? La familia no la elegís, los amigos sí, pero la familia no.